aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña. Hola, salud, bienvenida a todas las personas que escucháis hoy desde aquí. Para hacerlo parir. Lo conocí. Aquí estamos de nuevo en este 273 programa de hoy desde aquí que hemos querido titular Dictadores africanos colaboracionistas con la colonia. Cuando antes parecía todo imborrable menos él. Porque seguimos con José Manuel Maroto haciendo ese repaso de las cosas que han estado ocurriendo en ese continente que tenemos tan cerca y que ha sido necesaria la intervención de nuestros gobiernos y de nuestras empresas para que los pueblos de ahí, de África, se puedan ser sojuzgados y expoliados. Para beneficio de nuestras empresas, quizás algún chorreo hemos pillado los ciudadanos de Occidente. No se movían porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde... Pero queremos empezar dando las gracias a Radio El Maina, la radio libre de Granada, que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. Cuando ya parecía transcurrido... A Radio Encadenada, que nos remite desde Linares, o a Radio Topo desde Zaragoza. También a las oyentes que nos escuchan gracias a podcast terminado en TS, esa plataforma que permite escucharnos en cualquier momento, en cualquier lugar. Si nos escucháis por iVoox, Radio El Maina también emite en iVoox. Aquí estamos, de nuevo, para hablaros de eso, de África y demás cosas. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros. Pero antes de empezar el programa, queremos avisaros de un par de cosas. Por una parte, queremos recordaros que seguimos en la campaña Radio El Maina no se calla. Estamos pendientes de esa sentencia judicial que diga si podemos seguir emitiendo en la FM granadina o si no. Y os animamos a entrar en la página de la radio, pinchar el enlace Radio El Maina no se calla y colaborar en la medida de posible para gastos de abogados y procuradores. Y una a una formaron la recta. También entrando en la página de la radio podéis haceros socios. Ya sabéis que este es un proyecto libre e independiente que permite que contemos todas estas cosas, aunque al sistema no le guste. Al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió. Así que también luego al final, viendo lo que está ocurriendo en este ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, al final del programa comentaremos algo al respecto. Así que vamos allá con el programa. Lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Hemos quedado esta tarde con José Manuel Maroto. Buenas tardes, José Manuel. Hola, muy buenas, Paco. ¿Qué tal? Pues hemos quedado con José Manuel en esta serie de programas que estamos haciendo mirando a África, viendo la actuación de Occidente sobre no solo sobre el territorio, sino también sobre las personas, la explotación, la colonización, el expolio. Y hemos estado viendo en ese repaso que estamos haciendo de los países africanos, de ese expolio y de ese interés de Occidente por sacar sus riquezas, y que luego, que países que están llenos de riqueza y que luego decimos, son países pobres, perdona, son países a los que empobrecemos desde Occidente, ¿no? Pero hemos estado hablando también algún día de líderes de esos países africanos que luchan por los derechos de sus pueblos y de lo que les ha pasado. Pero hoy queríamos tocar un tema un poco más peliagudo, en el sentido de que muchas veces esos nuestros gobiernos occidentales o nuestras empresas occidentales necesitaban una contraparte en esos países, necesitaban alguien de allí que se comportara como un villano, como se suele decir, y terminara colaborando con esas grandes empresas en prejuicio de su propio pueblo. Y de esos de esos malos líderes, por decirlo de alguna forma, es de lo que queremos hablar hoy. Hay algunos cuantos de los que hablar, ¿no, José Manuel? Sí, la verdad que hay muchísimo y no podríamos entender lo que han sido pues, los gobernantes postcoloniales en África subsahariana, por ejemplo, ahora que nos estamos centrando en estos capítulos sobre África, sino entendiendo que hay, no sabría llamarlo si lacayos, a veces birros, sí, ¿no? sí. Del poder, que son, como lo comentábamos también en alguno de los programas, necesarios, ¿no? Para que ese colonialismo, ahora luego llamado neocolonialismo, pues continúe con esa lógica, ¿no? De exportación de materias primas a los países del norte global, generalmente al principio a sus antiguas metrópolis, Claro. aunque luego, como vemos, pues se van diversificando. Y sí, la verdad que son muchos los ejemplos y además es algo que se ha hecho tradicionalmente, ¿no? En la búsqueda de que se colabore en ese proceso colonial desde antes de la independencia, ¿no? Buscar élites, formar élites, apoyarse, por ejemplo, en jefes tradicionales, ¿no? Que en muchos casos, por ejemplo, hablábamos en otros programas de los kirayés senegalés, ¿no? De cómo, por ejemplo, los jefes tradicionales, pues en muchos casos se les da la responsabilidad, entre comillas, de que tienen que reclutar a soldados, en este caso africanos, que en el caso concreto de la historia de Europa, pues fueron importantísimos porque lucharon contra el fascismo, ¿no? Por En ejemplo. Europa, ¿no? Así que sí, la verdad que son muchos los ejemplos y también hay otro elemento fundamental que hay que entender y sobre todo, pues mira que hace poco fue la conmemoración de la muerte de Lumumba, que ser una élite africana, tener poder político, pero concebir y obtener una visión del mundo anticolonial, pues implica una baja esperanza de vida. Claro, sin embargo, claro, porque al final son tantos los que se confabulan con tanto dinero en contra de estos líderes que sí quieren el beneficio de su pueblo, como Lumumba, como Sankara, etcétera, que al final terminan muriendo esos buenos líderes terminan muriendo jóvenes, por desgracia. Sí, total. Además, las metrópolis siempre estuvieron beneficiando digamos, a un sector muy pequeño de la población. En el caso, por ejemplo, de acceso a la educación, a un porcentaje muy pequeño de la población, con escuelas muy diferenciadas, sabiendo claramente que había un porcentaje muy pequeño que debía educarse en ese esfuerzo colonial para hacer, digamos, tareas más mecánicas, ¿no? Trabajo Sí, más sí. mecánico, trabajo ligado a la administración, como también hubo una élite que se les llamó asimilados, emancipados, ¿no? En el caso francés era los evolué como los evolucionados, ¿no? Que al final estaban, digamos, o sea, se les estaba preparando para ser una élite gobernante de estos países, en el que cual sus intereses pues fueran de la mano con los intereses occidentales. Es decir, una clase social, entre comillas, ¿no? Que considerara que por los intereses, por ejemplo, de Francia, de Reino Unido, o en el contexto de la Guerra Fría, pues, de Estados Unidos, ¿no? Pues fueran de la mano, ¿no? Y sí, por sí. ejemplo, muchos de ellos vinieron o llegaron, ¿no? Desde la Fuerza Armada. Hay casos como el de Idi Amin, y también el caso francés, hay muchísimos ejemplos, como otros, ¿no? Que fueron, digamos, ocupando puestos de responsabilidad política conforme las metrópolis fueron organizando el proceso de descolonización. Sí. Y un poco, ¿por qué país quiere empezar a contar, a ponernos ejemplos? ¿Y qué empresas y qué políticos estaban, políticos blancos, estaban detrás de algunos de estos casos? Pues la verdad es que, por ejemplo, como siempre abuso de los ejemplos de la Françafrique, ¿no? Y los ejemplos de las antiguas colonias africanas, estaba pensando, por ejemplo, que sería muy interesante hablar del Congo belga, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, y además un ejemplo muy, muy interesante porque está en un contexto de Guerra Fría, en el cual, evidentemente, pues la URSS también quiere o tiene cosas que decir, pero también Estados Unidos, por supuesto, después de esa Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ese nuevo orden internacional, una de las cosas que plantearon tanto la URSS como Estados Unidos era la necesidad de que se acelerara el proceso de descolonización. El objetivo no manera, pues, por un lado, digamos, bueno, al final tener influencia sobre aquellos países, ¿no? Y que esas potencias que ya no eran de primer rango, ¿no? Como podía ser, bueno, Portugal ya no lo era hace tiempo, ¿no? Pero sobre todo Francia o Inglaterra, ¿no? Pues, digamos, desocuparan un poco ese poder, ¿no? Y poder meterse ellos, poder meterse los gringos. Conforme salían los franceses, entraban los gringos. Sí, y el caso del Congo es muy ilustrativo porque, bueno, fue una colonia belga y, de hecho, Bélgica en ningún momento quería dar la independencia, ¿no? Le costó mucho y hubo un frente unido, ¿no? Y, bueno, hubo varios personajes que son muy, muy interesantes, muchos de ellos nos suenan, ¿no? Como, por ejemplo, el caso de Lumumba. Y el caso es que, por ejemplo, en el primer gobierno del Congo había una, digamos, una posición más conservadora por parte de Kasa-Vubu. Luego estaba Lumumba, que era mucho más anticolonial. Pero, claro, los belgas, por ejemplo, un interés que tenía era que completamente que no estuviera o que no se llevaran a cabo los proyectos políticos de Sankara. Estamos hablando de unidad nacional un país enorme, porque es que el Congo es un país enorme. El otro día lo comentaba, Katanga es un poquito más grande que la España peninsular y es solo una región. Y es uno de los lugares, además, que a nivel mineral es muy rico, igual que las regiones de Kivu, ¿no? Que está por ahí también el cinturón de cobre. Y en ese caso, pues, por ejemplo, una de las cosas que hicieron los belgas, que en este caso, por supuesto, también bajo la influencia norteamericana, que estaba muy interesada en el Congo, debemos recordar que las bombas nucleares que se lanzan en la Segunda Guerra Mundial hubieran sido imposibles si no es por los recursos naturales del Congo, el proyecto Manhattan. Precisamente. Antes de 1945, y estamos hablando en un contexto donde hay una carrera nuclear muy fuerte. Y bueno, fueron los patrocinadores de la secesión de Katanga, que claro, al final rompía por completo lo que sería, ¿no? Pues esos sueños de unidad nacional, de panafricanismo, de intentar evitar que las divisiones étnicas fuesen un freno a, digamos, esas aspiraciones, pero también, por otro lado, que no fuesen un argumento a favor de la balcanización del continente. Sí, y es curioso porque en el caso de Chombé, que hace poco leía, que estuvo exiliado en España, del 63 hasta el 67, era una figura interesante todavía para Occidente, porque una persona que había amasado muchísima fortuna junto a la empresa y los gobiernos norteamericanos y belgas, que fueron además uno de los partícipes en el asesinato de Lumumba, y tenía muchísimo dinero. Y entonces estuvo incluso con la idea de montar un golpe de Estado en el Congo, y finalmente, como no era tan útil, porque en 1965 Mobutu ya se erige definitivamente, ¿no?, como el líder del Congo, y al final acaba configurándose como, pues, lo que diría De Gaulle más tarde, que es el hombre de los americanos. Incluso Francia quería apoyar en su día a Chombé, o coqueteó con la idea de patrocinar este golpe de Estado a Mobutu. Chombé, que estuvo exiliado en España, que además tuvo, pues, vigilancia por parte del franquismo, cuentan además que en los pactos de Madrid del año 50, este pacto que le da a Estados Unidos, le dio en su día como 5 bases en territorio español, y fue un poco la idea de Franco, ¿no?, de salir de ese aislamiento, de no formar parte del plan Marshall. Dicho, ahora solo queda la de Rota y Morón. Se supone que había una especie de cláusula secreta, y quizá una de ellas fuera, pues, que Estados Unidos le dijera, pues, a Chombé nos interesa que esté en España. El caso es que en un vuelo privado que hizo de Ibiza a Mallorca, era un vuelo con un avión, digamos, pequeño, ¿no? Había pocas personas. El avión fue secuestrado, llegó a Argelia, y a los 2 años, en condiciones muy raras, ¿no? Se habló de un paro cardíaco, pero, vaya, no hubo ningún tipo de investigación sobre eso. Chombé muere, quizás fuera asesinado. Pues también ilustra mucho, ¿no?, de que como Occidente ha jugado claramente la carta de que el líder es útil o qué líder no. En este caso, Chombé dejó de ser útil y empezó y ya se erigió como una figura importantísima Mobutu, que además Mobutu, aparte de ser bueno, un dictador y llevar a cabo unas represiones terribles, terribles, terribles, incluso Francia tuvo que aceptar a Mobutu como interlocutor, y sobre todo que para Francia era como, ¡buah!, el Congo no deja de ser el país francófono más grande de África, bueno, el segundo más grande, creo que Argelia es un poquito más grande que el Congo, pero es un país fundamental porque está también haciendo frontera con estos países de la Francia Free, ¿no? Y finalmente. Pues Mobutu acabó dentro de la órbita occidental, era considerada más un freno contra el comunismo, baluarte anticomunista y recibió muchísimo apoyo hasta que dejó de ser útil, y bueno, pues no lo apoyaron ante Kabila, que fue luego el siguiente, digamos, mandatario del Congo, que luego dejó su, bueno, cuando murió, tomó el poder su hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues el Congo es un ejemplo, entre otros muchos, ¿no? De cómo al final también lo que le ha interesado a Occidente, como le ha interesado ante las potencias coloniales, es la utilidad que les dan esa. Y lo estamos viendo ahora con Venezuela, ¿no? Por ejemplo, Sí. que dice Trump, pues mira, Delcy me viene mejor. Fin, no. O sea, no hablo de democracia, no hablo de libertad. Tengo un objetivo que es saquear este país y lo voy a intentar hacer como he planificado que puede ser más fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco el caso del Congo es muy, muy ilustrativo. Pero, por ejemplo, la vecina Ruanda también, Sí, que sí. Ruanda, bueno, en su época fue colonia alemana, luego fue colonia belga. Los belgas, una de las cosas, de las locuras que hicieron, fue que allí había, digamos, tres, una especie, podemos decir, entre comillas, salvando mucho las distancias, como tres clases sociales. Estaban los Tutsi, los Hutu y los Tua, pero que realmente étnicamente son personas que hablan el mismo idioma, que incluso tienen los mismos ancestros, ¿no? Y los belgas dijeron, dentro de estas teorías racistas, dijeron, pues los Tutsi son los, como son los más ricos, son los conquistadores, Sí. los Hutu son los pueblos nativos bantúes y los Tua son como una especie de pigmeo. Y obligaron en los años 30 a ponerse su, digamos, sus carnets de étnicos, ¿no? Para Sí. que, entonces, claro, esto exacerbó mucho las diferencias, digamos, las creó y las consolidó, incluso esto pues generó también muchas rencillas, digamos que se apoyó mucho más a los Tutsi, porque se pensaba que dentro de esta jerarquía racial eran más inteligentes, ¿no? Eran como una especie de raza superior, y de aquellos barros, pues luego Claro. los lodos que llegaron, ¿no? Por Sí. supuesto, hubo un apoyo luego al gobierno Hutu, que esto ya desde los años 50 finales, los discursos Hutu eran discursos de genocidio, o rozando el genocidio, ¿no? Claramente racistas con las mujeres y tal. Sin embargo, se le apoyó también por, bueno, al final el tema de los recursos es fundamental, ¿no? Y Claro. luego llegó el genocidio en el 94. Y Francia siguió apoyando, sabía que se iba a producir, dio armas pese a las prohibiciones que tenía por parte de las instituciones internacionales, porque era un aliado como tantos, Sí, ¿no? sí. Estratégico, ¿no? Sin que tenga la riqueza que tiene el Congo, ¿no? Pero ni mucho menos, ¿no? Por supuesto, un país mucho más pequeño. Pero bueno, también había otros factores, ¿no? Como que Francia en este caso también había cierta rivalidad imperial y tenía como el síndrome de Fashoda, ¿no? No quería Francia que hubiera un efecto dominó, ¿no? Y que Sí. perder el poder sobre algún país, pues supusiera, ¿no? Pues como pensaba Estados Unidos en el sudeste asiático, ¿no? Con Vietnam, o como pensaba en Centroamérica, ¿no? Quizá pues, con Guatemala, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues son dos ejemplos, yo creo que muy interesantes, ¿no? De ver cómo la vida sigue, o sea, se pone a otro, se apoya a otro gobernante y al final quienes sufren son los pueblos. Claro, porque se apoyan determinadas guerras en determinados países y se apoyan a determinados líderes y en mitad del conflicto, pues se sigue sacando las materias primas. Y se sigue sacando las materias primas, como ha ocurrido, no recuerdo el nombre, hay algún país de estos de ahí, de por debajo de la zona subsahariana, ya pegando al Golfo de Guinea que exportaba diamantes y en la medida en que las Sí. empresas de diamantes empezaron a favorecer a muchos líderes diferentes, no sé si Sierra Sierra Leona, Leona, Liberia, sí, son. Iberia, todo eso, empezaron a favorecer a muchos líderes diferentes, generaron una guerra civil entre todos contra todos y se abarató el diamante. Claro, Sí, pues fue. precisamente esos conflictos tuvieron mucho que ver, por ejemplo, con una figura de que hemos hablado aquí, ¿no? Pero con Blaise Compaoré, que fue. Primero fue uno de los colaboradores de Sankara en Burkina Faso y luego fue el que, digamos, la cabeza visible del golpe de Estado a Sankara, del asesinato a Thomas Sankara. Y yo creo que también ilustra muy bien, ¿no? Cómo en el caso de Burkina Faso lo hemos hablado, llega un hombre joven, militar, pero también, pero con un también un Karen muy pacifista, una persona que le daba mucha importancia a los estudios. De hecho, hablábamos, ¿no?, de la frase, ¿no?, de un militar sin conciencia política, es como dijo algo así como que era un asesino en potencia, un criminal en potencia. Llega con unos discursos pues muy avanzados en cuestiones de feminismo, muy avanzados también en cuestiones medioambientales. De hecho, hizo grandes programas de reforestación. Sí, creo que se planteó sembrar 10 millones de árboles y sembraron 30 millones de árboles o algo así. O sea, fue una pasada. Una pasada. En los pocos años que estuvo gobernando, además, porque fueron pocos, pero vaya. Sí, estuvo pues del 83 al 87, si mal no recuerdo, ¿no? Y bueno, él, por ejemplo, una de las cosas con las que... Bueno, él era marxista, leninista, ¿no? Y evidentemente eso era un problema para Francia. Tuvo, como hablábamos, muchos problemas con Mitterrand, ¿no? En ese sentido, pues había una diferencia ideológica, una tensión ideológica evidente con Francia. Al final no dejaba de ser el patio trasero de Francia, ¿no? Un poco para hacer un paralelismo con América Latina para los norteamericanos, ¿no? Y bueno, al final hubo un golpe que, y aquí hablamos otra vez de la élite, era contra una persona que estaba en contra de ese proyecto de la France-Afrique, neocolonial, que contó con apoyo en Burkina Faso. Blaise Compaoré, digamos, la cabeza visible de lo que fue ese golpe de Estado, pero también contó con apoyo africano. En el caso de Félix Houphouët-Boigny, que fue el primer presidente de Costa de Marfil. De hecho, ellos tuvieron además algunos enfrentamientos dialécticos, ¿no? Que le dijo algo así como que era un niñato, ¿no? El de Costa de Marfil a Sankara, ¿no? Sí. Y Sankara, por supuesto, no le respondió. Y claro, al final, y además son vecinos, ¿no? Hacen frontera en el norte de Costa de Marfil con el sur de Burkina Faso. Y fue uno de los patrocinadores de ese golpe, ¿no? Además que cuentan, ¿no?, de las relaciones familiares que tenían, ¿no? Tanto el Félix Houphouët-Boigny en Costa de Marfil con la mujer de Blaise Compaoré. Y un ejemplo, hablaba de los conflictos que hubo sobre los diamantes, porque a través de la nueva Burkina Faso, ¿no?, otra vez la órbita neocolonial, muchos franceses pudieron pasar armamento. Entonces, claro, no se podría entender, o sea, es muy complicado y, bueno, es prácticamente inútil entender la historia nacional de los países africanos o la historia de las élites de los países africanos como si fuesen compartimentos estancos, porque al final están completamente interrelacionados, ¿no? Y Sankara, pues mira, un ejemplo más, ¿no? Pero que como esos ejemplos, pues tenemos en Togo, también hay ejemplos muy interesantes en la órbita, digamos, más anglófona, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque a veces se tiene como una visión muy maniquea y muy simplista de la historia, de que todo es blanco o negro, y hay una serie de matices, una serie de complejidades. Incluso la mirada homogénea que podemos llegar a tener hacia las poblaciones africanas en sí me parece bastante racista, porque hubo clases, hubo intereses muy diversos, y bueno, y evidentemente los occidentales intentaron explotarlo al máximo. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad?, digo que no. Hazte socio de Radio Almaina. La radio que no se vende. Las distintas, como poníamos el ejemplo de los diamantes, las distintas empresas que apoyaban a uno o a otro, pues favorecían. Y luego hay ejemplos, a lo mejor, que sí son como muy lineales, ¿no?, de algunos de esos dictadores que como Compaoré, que tiene relación con Francia, pero luego hay otros casos, me comentaba fuera de micro, donde no sé si me decías que era Somalilandia, donde el tema es más complejo, donde el mismo líder de determinado país que está actuando así en beneficio de empresas va cambiando según intereses en unas direcciones políticas u otras, según también intereses de por donde él vea que pueda sacar más tajada, ¿no? Sí, esto ha pasado. Además, que ha habido líderes que se han denominado marxistas-leninistas y han contado con el apoyo francés o han estado bajo la órbita francesa sin ningún problema. O sea, digamos que a Francia, a Estados Unidos, a Rusia, muchas veces da igual cómo organicen internamente el país. Lo que quieren es tener sus intereses geopolíticos y geoestratégicos y económicos a salvo. El caso de Somalia es muy interesante porque ahora se vuelve a hablar de Somalilandia, con el tema de que Israel ha reconocido, quería reconocer a Somalilandia. Somalilandia es la antigua Somalia inglesa, y bueno, la verdad que de facto desde principios de los años 90 es un país independiente, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que le pasa? Que Somalia, por ejemplo, la historia de Somalia es muy interesante precisamente porque es un ejemplo a través de la figura de Siad Barre, que él gobernó bastantes años, ¿no? Hasta los 90. Creo que gobernó desde el 69, si no me equivoco, hasta el 91 en Joder, pues sí. Somalia. Y él tuvo muchísimo tiempo. Sí. Y él al principio se presentó como nacionalista, como moderador, digamos así, más modernizando un poco la economía. Pero bueno, una de las cosas que hizo fue pues, centralizar muchísimo el poder en un país, digamos que se basa mucho en la estructura clánica. Y al principio tuvo apoyo político, económico, militar de todo tipo, de la URSS y de Cuba. Sin embargo, hubo, digamos, un acontecimiento que fue clave, que fue una guerra que hubo entre Etiopía y Somalia en el 77, la Sí, famosa sí. guerra del Ogadén. Esto es interesante porque, primero, el bloque soviético decidió apoyar a Etiopía. Entonces, claro, Somalia lo que hizo fue pues, irse al otro bloque. O Claro. sea, cambió y no hubo ningún problema por el otro bloque. También porque Somalia, a nivel geográfico, es muy interesante, porque está ahí en la zona del Mar Rojo, ¿no? Es muy interesante. De hecho, hay un puerto que yo tuve la ocasión de conocer, que es el puerto de Berbera, que es un puerto súper interesante porque por ahí entran, digamos, en negocios, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, también Etiopía. De hecho, es como un poco la salida al mar que tiene Sí. Etiopía. Y entonces, para los somalilandeses, es un puerto súper importante que le ayuda a, digamos, a tener un hueco, ¿no? En la geopolítica, ¿no? Y poder tener cierta voz. Por un lado, tenemos la historia de Somalia, bueno, la guerra y cómo cambia Somalia de, digamos, de apoyo, ¿no? De élite. Pero por otro lado, también había un proyecto que era el de la Gran Somalia. La Gran Somalia es un proyecto muy interesante porque es bueno, un proyecto irredentista en el cual el pueblo somalo, de etnia somala, es un pueblo que se encuentra dividido, bueno, está en varios países. Está en una parte de Djibouti, que es la Somalilandia francesa, Sí. está en Somalilandia, la que conocemos hoy como Somalilandia, digamos, de origen, de tradición inglesa, pero también está en una parte de Kenia, en una parte de Etiopía, además una parte de Etiopía bastante grande, ¿no? Que a lo Sí, mejor sí. geográficamente puede ser un tercio del país. Sí, Y sí. luego tenemos en la Somalia, ¿no? Entonces, claro, el proyecto este era de unión del pueblo somalo, etcétera, etcétera, ¿no? Además, esto se hizo en un contexto en el cual Djibouti se independiza, pues se independizó tardísimo Djibouti de Francia y de hecho sigue siendo uno de los países que tiene bases militares francesas, ¿no? Creo que Sí, solo sí. queda ahora mismo Gabón, Djibouti, bueno, y luego los territorios de ultramar franceses como la isla Reunión, ¿no? Y bueno, muy interesante porque esto todavía tiene gran repercusión y ahora como que se ha vuelto, ¿no? Ha vuelto a la palestra el tema de Somalia, que está ahora mismo apoyado por Arabia Saudí, por Turquía, por Egipto, y está incluso pues, planteando, ¿no? El poder recuperar territorios de facto como el Puntland, que es la región fronteriza con Somalilandia, que es la que hace frontera a su vez con Djibouti, ¿no? La parte más occidental del norte, ¿no? Y bueno, esto es muy interesante porque va marcando un poco eso, el interés de apoyar a una élite o a otra se ha basado básicamente en eso, ¿no? Y al final, bueno, Somalilandia se independizó precisamente a principios de los 90. Y yo tuve la suerte, bueno, la suerte entre comillas, ¿no? Pero la historia es muy desgraciada. Es que eso, desde Hargeisa, que es la capital de Somalilandia, cuando estaba en poder somalo, pues se bombardeó hasta el 90% de la infraestructura desde aviones salidos de la propia ciudad. Joder. Entonces se consideró como un genocidio, ¿no? De ese clan. E incluso uno de los, el compañero con el que estuve, él había sido refugiado en Etiopía, ¿no? Y cuenta, ¿no? Pues cómo hasta los aviones ametrallaban a las personas que a pie estaban llegando a la frontera, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son casos, ¿no? Que bueno, se pueden considerar holocaustos, genocidios y los podemos llamar como queramos, pero que las potencias que tienen intereses, digamos que van a mirar a otro lado, ¿no? Y sí, esto sí. Pues lo hemos visto en muchos otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Somalia también es interesante, pero hay otro caso que bueno, quizás la gente lo conozca mucho más, pero es el de Idi Amin en Uganda, ¿no? Sí, sí. Idi Amin, es que yo no sé si se lo conocía como el carnicero de Uganda, que sí, sí. O el asesino de Uganda, ¿no? O sea, era una persona que actuó con mano de hierro, ¿no? En el país, llevó a cabo una represión durísima y fue famoso, entre otras cosas, porque expulsó a todos los asiáticos del país. Sí, sí. ¿Sabes? Había una gran cantidad de personas de origen indio, muchísimos habían nacido ya ahí. Habían llegado productos, ¿no? Que lo habían llevado los ingleses para construir ferrocarril y infraestructuras de esas, ¿no? Como claro, hicieron en otras partes. Exactamente, pero se asentaron y llegó un momento que, bueno, que al final pues tuvieron una, digamos, digamos que lo que se dedicaban era al tema del comercio y tal, y tenían una posición que dentro de las diferencias que había entre la población de origen indio, pero bueno, era una situación en la que controlaban ciertos comercios y tal, y acabó siendo un chivo expiatorio, ¿no? Y que utilizó Idi Amin, ¿no? Y esto es muy interesante porque Idi Amin, él tiene apoyo británico, él tiene un apoyo del bloque occidental. De primera, lo que marca la distancia, o sea, lo que marca la distancia con la antigua metrópoli, con el bloque occidental, precisamente ese acercamiento que tiene pues al otro bloque, ¿no? Y sobre sí, todo sí. También, aparte del bloque soviético, a la Libia de Gaddafi, que bueno, también Gaddafi, pues digamos que tenía un país que consiguió tener un poder centralizado y además muchísimo petróleo, ¿no? Yo no sé si llegó a ser la décima o si es todavía la décima, el décimo país con reservas de petróleo del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es interesante, ¿no? Para ver cómo una persona pasa de ser carnicero de Uganda o pasa de ser un aliado a ser un carnicero, ¿no? Sí, sí, que es sí. Precisamente eso. Y Idi Amin fue una persona que estuvo en el ejército británico. Sí, creo que fue O sea, sargento en el ejército británico o algo así. Y él participó además en batallas, ¿no? Y en represiones que se hicieron tanto en Somalia como en la Kenia de los Mau Mau, que hablamos en algún programa anterior, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque es que marca precisamente, ¿no? Esa, digamos, ese escudo protector que puede tener un régimen cuando, pues, bueno, va a la par, ¿no? De la, es que yo no estoy jugando, bueno, evidentemente fue un carnicero y tal, pero sí mostrando, ¿no?, la hipocresía de los apoyos que va recibiendo, ¿no? Y yo creo Sí, que en sí. Este caso es fundamental aprender de la historia precisamente para ver por qué sigue ocurriendo lo mismo, ¿no?, a día de hoy en todos los continentes. Sí. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pues José Manuel, hemos estado porque en estos programas anteriores realmente hablaban mucho de la France Afrique, de la zona francesa, de influencia francesa y de la zona del Sahel, y hoy nos hemos centrado un poco más en Centro África, Somalia, pero también en la zona del Sahel, en la zona de influencia francesa, también hay ejemplos de esta dinámica de colaboración entre gobiernos y empresas occidentales con determinados dictadores de su propio pueblo, ¿no? Sí, sí, desde luego, Paco, si de una cosa así, como ya hemos dicho, tema bancario, la media de comunicación Canal Plus, Orange, hasta la cerveza de la marca Castel responde, ¿no?, por intereses franceses. Y en los últimos meses, últimos años, pues hemos estado viendo lo del Sahel, ¿no? Como sí, sí. Pues, tres países con golpes de Estado muy cercanos en el tiempo han decidido armar gobiernos con un discurso mucho más panafricanista. Y en este caso, pues, ha montado la propia Alianza de Estados del Sahel. Y hace unos días denunciaba Chian de Níger que se había atacado como una especie de base militar donde había drones y que era como una especie de punto, ya no tanto de Níger, sino de la propia Alianza de Estados del Sahel, ¿no? Y fue muy interesante porque una de las cosas que comentó es que dijo, mira, aquí hay que quitarse las caretas, que esto yo le mando un mensaje a los patrocinadores, que es Emmanuel Macron por parte de Francia, habla también de Ouattara, la Sankara, que es el presidente ya cuarto mandato, ya solo podía dos, pero bueno, parece que ha pasado un dos y dos, que lo hacen muchos gobernantes, ¿no? Lo cambia la constitución y digo, tengo otros dos, empiezo el contado de cero, y Talón de Beni. Sí, sí. Así que nada, lo denunciaba públicamente, ¿no? Por ser, digamos, pues, patrocinadores de este golpe. Y este golpe no se entiende. Pues, a ver, son muchas las medidas y también mucho a nivel simbólico, ¿no? Cómo el Estado de Sahel cambia la narrativa, la élite están cambiando la narrativa de esa invencibilidad del poder occidental y en el caso francoafricano del poder francés. Pero también luego hay otro tipo de problemas en torno a lo que sería la política exterior de Francia, que es estar acumulando oro para poder, claro, hacer una moneda nueva, que nos recordemos que el franco suizo es más que moneda un papel que tiene una paridad con el euro fija y que no tiene la capacidad de devaluarse en África, sino que se devalúa en África, pero con una orden del tesoro francés, ¿no? Entonces, bueno, esto es fundamental para entender eso, porque el tema de la moneda también ha sido un tema que digamos que la Alianza Estado del Sahel no es la primera que lo pone sobre la mesa desde un gobierno, ¿no? Yo no sé si hablamos en alguna ocasión, pero en el caso de Togo fue muy interesante cómo Silvano Olimpio, una élite de Togo, además con una familia de origen brasileño, afrobrasileño, de una historia también muy, muy interesante, él una de las cosas que propuso, además muy seriamente, era crear una moneda que en vez de estar asociada a Francia estuviera asociada a Alemania. Sí. Recordemos que Togo también fue una colonia alemana que perdió durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, en Kamina fue la primera batalla de la Primera Guerra Mundial, que perdieron los alemanes contra franceses y británicos, que ya se repartieron el antiguo Togoland, que casi todo digamos el Togo y francés, pero una parte que se anexionó al Gold Coast, la Costa de Oro, que era el actual Ghana, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues este hombre se planteó seriamente hasta el punto de que cuando se iba a llevar a cabo dos días antes, pues le hicieron un golpe de Estado y lo mataron. Sí, entonces, sí, claro, no me extrañaría que fueran muchos más los golpes de Estado o los intentos de asesinato, intentos de desestabilización que se llevaran a cabo tanto en Burkina Faso, en Mali como en Níger, porque cambia la narrativa, pero sobre todo cambia la práctica, ¿no? La praxis está cambiando muchísimo y, bueno, todos sabemos que África es siempre un continente muy joven. Sabemos cómo cuando éramos jóvenes, ¿no? Que somos pues siempre más, no sé si más valientes, ¿no? Pero que digamos que la juventud generalmente suele ser bastante combativa y la juventud africana además es súper inteligente, es muy consciente de la realidad. Además, yo creo que son conscientes de la geopolítica mucho más que las juventudes de Occidente. Sí, sí. Porque además la viven y la sufren. Y como decía un viejo amigo mío, desde los márgenes se ve mucho mejor el mundo, ¿no? Se tiene una visión mucho más completa del mundo. Y bueno, no me extrañaría, ¿no? Que fuese que fuese o que pasara o intentaran pasarse algo, ¿no? Hace poco Rusia hablaba, ¿no?, de que había un plan secreto que había captado la inteligencia, que no sabemos si forma parte de la propaganda o no, pero que entra dentro de lo que es las dinámicas de actuación de Francia de asesinar líderes políticos en esa zona, ¿no? Entonces, sí, sí. Bueno, es algo con lo que pues va a tener que lidiar la Alianza de Estados del Sahel, que sí, sí, están intentando colaborar los países de manera muy estrecha en muchos ámbitos, uno de ellos el militar, pero lo cierto es que la Unión Europea ha vuelto a reconocer a la Alianza de Estados del Sahel como interlocutor válido, y sí, esto también pues nos lleva un poco, ¿no?, de que pues la Unión Europea, ante la ausencia de interlocutor, pues prefiere hablar con ellos. Prefiere hablar, o sea, con ellos. Si no, claro, si no, la alternativa es, digamos, dejar vía libre, ¿no?, a otras potencias, ¿no?, sea Rusia, sea China, sea Turquía, ¿no?, que también participa en esta zona, ¿no? Además, Turquía también tiene una estrategia, ¿no?, de promoción en África, ¿no?, constante. Y Estados Unidos, pues se sabe que hablan, ¿no?, con los gobiernos del Sahel. Y que parece que además Francia pues, ha sido una derrota, ¿no?, de Francia a nivel político, porque ha perdido, ¿no?, ese monopolio que tenía, pues estamos hablando de recursos tan importantes como el uranio de Níger, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues. O el oro de Burkina. El oro, que además era como un valor refugio, pues está alcanzando unos niveles que además en la época de crisis. Precisamente ahora en estos días, cuando fue lo de Nicolás Maduro, el secuestro de Nicolás Maduro, pues precisamente en las mismas fechas más o menos al parecer hubo otro intento de asesinato de Ibrahim Traoré en Burkina. O sea, no sé si llevará un par de años o algo así gobernando, me parece que van como 6 intentos. O sea, está claro que nuestros políticos europeos al servicio de los beneficios de las grandes empresas no paran de maquinar a ver cómo pueden quitarse cuando algunos de estos líderes africanos pues deciden mirar hacia el beneficio de su propio país, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Lo vemos, por ejemplo, ahora con Donald Trump, que, bueno, yo creo que él simplemente como que habla sin caretas, ¿no? Sí, lo dice de frente. A lo mejor sí. El Macron no va a salir a decir, sí, sí, nosotros hemos sido los que le hemos pagado al tipo ese para que intentara matarlo. No lo va a decir, pero Donald Trump va y lo suelta. O sea que... Sí, sí, no tiene ningún tipo de ni de vergüenza ni de problema. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque Francia parece que necesita defender que ellos son los padres de los derechos humanos del siglo de la luz y no sé qué, no sé cuánto. Es un discurso que yo creo que ya nadie se cree en África, ¿no? Sí. Además, los datos que hay de apoyo o de simpatía con África son, pero vaya, minoritarísimos entre las poblaciones africanas, sea del país que sea. Hay países en los que además, digamos, ese odio a las políticas francesas, que no se debe confundir con un odio a los franceses. Sí, sí. Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, lo he explicado siempre. Espera, José Manuel. Los franceses, pero no son las políticas francesas. Sí. Y claro, al final pues queda muy ridículo, ¿no? Porque como tú bien dices, ¿no?, ese intento de golpe de Estado coincidiendo con lo que pasó en Venezuela, pues incluso llegaron a utilizar aviones que salieron, si no me recuerdo mal, de Nigeria o de Benin, que estaba Nigeria implicada también. Es decir, también por otro ejemplo, ¿no?, de élites que están eso en sintonía con las élites occidentales, que saben, sí, perfectamente, sí, que se pueden repartir el pastel, porque es lo que han hecho tradicionalmente desde la época colonial, en la cual pues tener una posición política era muy complicado, era para, digamos, para una élite muy minoritaria. Incluso hablábamos en otros programas de incluso conocer la lengua, tener el capital cultural también muchas veces generaba una brecha tanto de clase como de género. Sí, eso sí le ayudaba a poder perpetuar ya no solo a ellos mismos, sino a sus propias familias, ¿no? Dentro de esas esferas de poder, ¿no? Que lo único que tienen que hacer es simplemente no romper ese status quo colonial, ¿no? Sí, pero bueno, sí, ahora salen más, ahora aparecen como más patrocinadores, ¿no? En América Latina, por ejemplo, se ve mucho más claro, ¿no? Donde hay ya, pues, por ejemplo, con China hay muchos negocios. Digamos que al final también sirve de contrapeso, de una manera de negociar, también renegociar, que bueno, hablamos de América Latina porque hace 50 años básicamente era una colonia norteamericana. Sí, solamente y estaban ellos. Claro, o sea, no hace falta irse a la, a, al Chile de Pinochet, ¿no? O sea, Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Era un caso de abuso, ¿no? Yo, por ejemplo, el caso que ahora tengo más fresco es el de Guatemala, pero bueno, en Guatemala, básicamente, a día de hoy, el embajador norteamericano sigue siendo la persona más poderosa del país. Sí. Pues bueno, pues José Manuel, pues muchas gracias por traernos este repaso donde vemos que precisamente, por desgracia, para estos países, lo mismo que en España también hubo quien hizo cosas para beneficio de empresas extranjeras, ¿no? Y quien hace cosas para beneficio de empresas extranjeras, ¿no? Como dice José Larralde, siempre hay un flojo que se vende por una triste moneda. Esos traidores a sus pueblos, en el fondo, son gente que, hombre, no es por una triste moneda, terminan sumando grandes fortunas, como también pasa en lo que fue la Guinea Ecuatorial Española, ¿no? Las grandes fortunas, sí, que terminan teniendo los presidentes de esos países, que están en bancos españoles, en el Santander concretamente, ¿no? Entonces, siempre por ahí, por donde terminan siendo esas cosas, pero sí, siempre se encuentran traidores para sus propios pueblos. Y los países, sí, africanos no están exentos de eso. Sí, ¿no? Y Guinea Ecuatorial, ya que lo comentas, pues imagínate, ¿no? La dictadura de Teodoro Obiang, que es la más longeva de África y que tiene el país repartido y lo explota a su gusto, ¿no? Y que aquí le abren las puertas, cada vez que viene por aquí le abren las puertas perfectamente sin ningún problema, y ya te digo, y está el dinero, está en el Banco Santander, o sea que... Sí, sí, están allí los supermercados Martínez, recuerdo allí, sí, que era español también, y controlaban gran parte, los bancos eran, si no recuerdo mal, eran franceses, la moneda francesa en Guinea Ecuatorial. Sí, sí, también estaban los americanos con el petróleo, los chinos con la madera. Por ejemplo. Sí, sí, la verdad que bueno, no romper ese status quo es lo que le da ese escudo de impunidad a un régimen, pues que podría, pues tú imagínate, Guinea Ecuatorial podría ser como un país del Golfo, ¿no? Sí, sí, sí, porque son países, por lo que estamos hablando, todos estos países son países muy ricos, que tienen uranio, que tienen oro, que tienen petróleo, que tienen gas, que tienen madera, y que si todo eso se explotara de forma racional, sin expoliar y en beneficio de sus propios ciudadanos, pues sencillamente muchos de esos ciudadanos no tendrían, si quisieran venir a Europa como turista, podrían permitírselo. Y podrían pagarse un billete de avión y venir a Europa como turista y no tener que subirse en una patera a jugarse la vida, intentar cruzar un mar para llegar aquí a intentar mendigar y recogiendo aceituna por 4 duros o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, y precisamente que nuestras empresas y nuestros bancos sean los que les dan cobijo a todos estos villanos es lo que hace que sus propias poblaciones se vean en esas situaciones tan calamitosas. Pues muchas gracias, José Manuel, por este repaso que estamos dando a distintos temas en África y quedamos... Ya más adelante seguiremos hablando sobre otros aspectos de este África tan cercana y que a veces, tan cercana que a veces le hemos dado la espalda y no hemos querido verla. Pues muchas gracias, Paco, la verdad que aprendiendo muchísimo conversando contigo y claro, preparamos próximamente otro tema de África, vamos a tomar algún tema cultural, un tema digamos más diferente, ¿no? A lo que son los temas ligados a la economía o a la política y nada, y a ver si... Y enhorabuena también porque sé que ha empezado una sección con las compañeras, con Eva y con Laura de De Raíz, enhorabuena con esa sección en De Raíz, que sepas que De Raíz es más antiguo que Hoy Desde Aquí. Empezó en Radio Almaina, luego salió de Radio Almaina y porque tiene, es que son tan grandes que no caben en la radio. Entonces tienen que poder hacer programas para otras muchas radios libres, ¿no? De Raíz, pero yo también empecé en De Raíz. Ah, sí. Sí. No, yo estoy contentísimo, la verdad. Yo también empecé en De Raíz como reportero. en De Raíz, y luego ya después con el tiempo terminé haciendo mi propio programa. Pero yo también, y la verdad es que cuando lo he escuchado, este último De Raíz, y he escuchado a las compañeras y a ti, me ha alegrado mucho que, porque, pues sí, porque me parece a mí que eso, que todos los focos que pongamos sobre África son pocos, porque es necesario aprender y ver y valorar para poder aprender y ver y valorar nuestro presente de cara a nuestros compañeros de viaje que tenemos por aquí o por allí, ¿no? Y que son de otro continente, pero que no están tan lejos. Están, sí, la verdad que nuestros vecinos. Son unas máquinas las compañeras, sí, Laura, sí, y Eva, sí, sí. Y nada, si pudiera participar otra vez, pues yo encantado, la verdad, porque se aprende muchísimo y es un orgullo poder participar en este espacio. Venga, pues yo espero que sí, estoy pendiente del próximo De Raíz de la sección africana, así que venga, pues un saludo y ya seguiremos hablando de África. Un fuerte abrazo, Paco. Un abrazo. Y como he escuchado por ahí, la historia no se repite, pero rima. ¿Recordáis que el año pasado decíamos que Israel estaba exterminando a la población gazatí porque querían hacer el canal que quieren hacer desde ahí al Sinaí para que pasen los barcos, parecido al de Suez? Pero evidentemente exclusivamente controlado por ellos. Que querían quedarse con el gas y el petróleo de las costas de Gaza, como ya están algunas empresas italianas, inglesas, estadounidenses, perforando y sacando. ¿Recordáis que decíamos que el exterminio de la población gazatí, si no la sociedad civil no conseguíamos pararlo, era el inicio de lo que se iría repitiendo en muchos más sitios y que ese era el camino hacia el que nos llevaban? ¿Recordáis que os decíamos que eso de asaltar barcos que intentan llevar ayuda humanitaria en alta mar era ilegal y que si no conseguíamos pararlo, eso iba a ir a más? Ese despotismo, ese importar poco el derecho, las personas. Pues ya lo estamos teniendo. Después de eso, cuando Estados Unidos vio que Israel podía hacerlo, dijeron: nosotros que somos más grandes, pues más. Dispararon y asesinaron a pescadores en el Caribe diciendo que eran narcotraficantes, sin ningún tipo de detención ni de juicio previo, asesinados directamente lanzándoles cohetes. Detuvieron y secuestraron al presidente de un país, al de Venezuela, y sojuzgaron al resto de los políticos del país para saber que el petróleo venezolano es para ellos. Y ahora que ya Israel tiene su roal, el sionismo tiene su roal asegurado con Gaza, aunque aparentemente han dejado de bombardear, pero la población gazatí sigue sufriendo en baja intensidad lo mismo que hace un año. Ahora Estados Unidos puede decir: es mi parte, y juntos, sionistas y gringos, atacar a Irán. Porque necesitan el petróleo y les importa poco 165 niñas asesinadas. ¿Qué qué político estadounidense ha puesto el grito en el cielo, qué prensa, qué gobiernos han dicho esto no puede ser, apenas de una forma un poco sotoboche el gobierno español. Los demás están callados y aplaudiendo con las orejas. Porque lo que decide el imperio, sus súbditos obedecen. Hasta que no se conviertan en súbditos, sino que se conviertan en víctimas. Hasta que el imperio vea alguna cosa que le interesa en el rogal donde tú estás y venga a quedárselo. No les importará el derecho internacional. Pregúntales a las niñas iraníes, a la población iraní que sufre los bombardeos. ¿Quién habla de los miles de personas de Irán que están sufriendo estos bombardeos contra las ciudades de forma indiscriminada entre Estados Unidos e Israel? No hemos querido terminar el programa sin recordar lo que está ocurriendo en estos momentos en Irán y cómo es el futuro que nos va esperando. Tampoco les importa si eso hace que suban los precios del petróleo, que se nos encarezca más de 20 céntimos el litro de gasoil, que no vaya a haber posibilidad de fertilizantes para sembrar las tierras, mientras ellos tengan, ¿qué más les da el resto de la humanidad? Aviso para navegantes, o nos ponemos las pilas los ciudadanos y exigimos responsabilidades a nuestros políticos y a los políticos de otros, en este caso de Israel y de Estados Unidos, o tendremos más de lo mismo. Y hasta aquí el programa de hoy. Como dice el refrán, cuando vea la barba de tu vecino afeitar, por la tuya remojar. ¿Qué necesidad tenemos de tener esas bases o de ser aliados en la OTAN de alguien que actúa como actúa Estados Unidos? ¿Moralmente nos merece la pena ser socios de semejante calaña? Porque ser socios de él también es el socio de Israel. Desde aquí seguimos diciendo que Israel debe desaparecer. Parece que da la impresión de que se han liado tanto que al final quien va a hacer desaparecer Israel va a ser Irán. On s'est bien fait baiser et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond, y a que... Pero a todo esto, si vemos que los políticos no actúan, quizás los ciudadanos tenemos que tomar las riendas de nuestra vida, y desde estas ondas, desde este micrófono, os animamos a participar en las movilizaciones y en todas las acciones que haya para que salgamos de la OTAN. No necesitamos aliados que además, cuando les interesen, nos van a traicionar. Y caminar mirando de otra forma hacia otros ciudadanos y ciudadanas de otros países con otra actitud que no sea la de la violencia, la de la posesión y la del robo. Tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse. Esto es lo que piensa este pringao que os cuenta todo esto a través de este micro y de estos programas. Espero que, no sé si os servirán. Yo lo más que puedo hacer es decirlo e intentar cumplirlo. D'être l'ami du président, cher camarade, cher électeur, cher citoyen. Así que lo dejamos ya hasta el próximo programa. Salud, anarquía y eso. Y hasta el próximo programa. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien.